musiqueros de Santa Fe. Y para que lo bailen, Brian, Facu, Valentino, Liam y Ciro, con cariño. La chica que todos quieren, ella siempre anda sola, nadie prefiere. Ella solo quiere vacilar, no le gusta que la quieran conquistar. Siempre de minifalda y tacones altos, y en la pista lo menea por todos lados. Cuando alguien la invita a bailar, ella le dice: solo bailamos porque de amores no quiero más. Y en la pista cuando ella baila, su movimiento te hace vibrar, y todos quieren bailar con ella porque la quieren enamorar. Pero no, ella baila sola porque sola menea la cola, menea. La negra baila a su manera, lo mueve la noche entera. El movimiento te va a matar y baila sola y menea la cola, menea. La negra baila a su manera, lo mueve la noche entera. El movimiento te va a matar. En bat, tum, Tan Duarte y Tato Fabrici. ¡Hey! Minifalda y tacones altos, y en la pista lo menea por todos lados. Cuando alguien la invita a vacilar, ella le dice: solo bailamos porque de amores no quiero más. Y en la pista cuando ella baila, su movimiento te hace vibrar, y todos quieren bailar con ella porque la quieren enamorar. Pero no, ella baila sola porque sola menea la cola, menea. La negra baila a su manera, lo mueve la noche entera. El movimiento te va a matar y baila sola y menea la cola, menea. La negra baila a su manera, lo mueve la noche entera. El movimiento te va a matar.